soy feliz, ya no tengo tu amor. Ya no soy feliz, por la vida solo vagaré sin ti. Por la vida solo vagaré sin ti. Solo me queda el recuerdo de todo el amor que tanto yo te di. Solo me queda el recuerdo de todo el amor que tanto yo te di. Me está matando el silencio porque te fuiste de mí. Pero me llevaré tu alma. Ya no tengo tu amor, ya no soy feliz. Ya no tengo tu amor, ya no soy feliz. Por la vida solo vagaré. Que todo terminará así. Todo fue tan de repente porque me hiciste sufrir. Si ya no me quedan lágrimas para llorar más por ti. En mi dolor como el fuego siento que voy a morir. Y hoy que mi amor se muere y siento que ha llegado el fin. Que puedas algún día olvidarte de mí. Olvídate de mí, pero no de lo que hiciste. Sintiendo que me llama tu voz, embriagado te quiero olvidar. No consigo más que recordar lo mucho que te amé. Calla corazón, es falsa como su cariño. No tiene sentido que de amor te mueras por esa mujer. Sufres y oras en silencio en un mar de tormentos. Vives del recuerdo, vives del pasado que no ha de volver. ¡Colombiano! ¡Baila mi cumbia! Buena la música. Bueno, el sonido es Radio Coupé con la mejor música para usted. ¡Ay, ay, ay! No puedo apartarte de mi mente, tal vez tú me olvidaste, mujer. Me enseñaste a quererte y a ti se te olvidó mi amor. De noche sintiendo que me llama tu voz. Embriagado te quiero olvidar. No consigo más que recordar lo mucho que te amé. Calla corazón, es falsa como su cariño. Y no tiene sentido que de amor te mueras por esa mujer. Sufres y oras en silencio en un mar de tormentos. Vives del recuerdo, vives del pasado que no ha de volver.

te quiero. Ay, ay, ay, ay. Quiero olvidarte y todavía te quiero. A la Pereira. Ay, ay, ay, ay. Quiero olvidarte y todavía te quiero. Corazón, pero ¿qué se va a hacer si te quiero? Bebí tu mortal veneno. De tu veneno bebí, sentí que así descansaba. Vivir sin ti no es vivir. Qué triste quedó mi alma después de haberte querido. Por ti tanto yo he sufrido y así encontraré la calma. Al veneno.